El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, créanme que cada vez que voy elaborando este podcast, no dejo de sorprenderme de la gran cantidad de sensaciones y recuerdos que pueden llegar a embargarme. Siempre que hago estos especiales, los realizo en momentos clave de enorme emoción por artistas que han marcado mi vida y la de muchos, y perdonen que me ponga primero en la fila. Hoy les hablaré de Amparo Ochoa, Amparito llamada cariñosamente, y me es placentero presentárselas a quienes nunca oyeron hablar de este enorme milagro de voz, de energía y de sensibilidad. Nació como María Amparo Ochoa Castaños en Costa Rica, Sinaloa, México, en septiembre de 1946. Desde muy pequeña destacó cantando en su casa junto a su padre Don Chano y en los actos escolares. En 1965 participó y ganó un concurso en su ciudad natal con la canción llamada Hermosísimo Lucero. Desde entonces empleó la música para defender temas sociales, tanto México como del resto de Latinoamérica. radicada en Culiacán, Sinaloa, se inclinó por la docencia y fue maestra rural en La Palma, Villa Ángel, Flores y Tierra Blanca en su estado natal. En un escrito emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, titulado 10 para los maestros, se hace alusión precisamente a su labor como docente, sin perder el espíritu de cantante, pues se menciona que durante las clases que impartía en más de una ocasión lo hizo cantando. Sin embargo, su hermana la convenció de dedicarse a la canción y decidió trasladarse a la Ciudad de México en 1969. Ese mismo año ganó el primer premio en el concurso de aficionados de la CCEU. Poco después se inscribió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Desde entonces su canto trataba sobre la vida, por las causas sociales, por los obreros, por los estudiantes y por acabar con las diferencias sociales. Amparo cantaba en la universidad, en la Casa del Lago, en los bares, en las cafeterías y en las primeras peñas de la época. Alcanzada la popularidad, recorrió todo México y Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el Caribe, llevando su mensaje a través de la música y convirtiéndose así en la voz de México. Gran cantidad de presentaciones dentro y fuera de su país, México, como les contaba, y una discografía parcial que comienza en 1965, nos muestra una mujer de enorme capacidad y pensamiento profundamente social. Se eternizó en Culiacán un 8 de febrero de 1994. Amparito vive en sus dos hijos, Isaac y María Inés. Esta última decidió el canto como su madre. En próximas ediciones del Canto y la Palabra, difundiremos la voz entonces de María Inés y su música en alguno de sus discos. Pero hoy quiero referirme a su disco de 1983, Vamos Juntos, y a su otro disco, Mujer, de 1985. Y tomé este orden para ustedes, para que admiren y aprecien el canto de una mujer increíble. En el primer título de su disco de 1983, Amparito canta con voz desgarradora por la situación en El Salvador, la canción Hay un niño, de Gerardo Pujol. Y la segunda del disco 1985, Mujer, la misma canción homónima de Gloria Marín, en la que la cantante mexicana Amparo Ochoa le rinde homenaje a las mujeres. El recuerdo de Amparito Ochoa y mi eterna devoción a su figura, que ya se ha instalado profundamente en el corazón, sobre todo de la patria latinoamericana. Dirán, no sirven estas mujeres de ahora.